Se cumplieron 2 meses del desalojo que sufrieron comunidades de Tartagal en Salta. Nosotros venimos siguiendo este caso en la voz de nuestros compañeros de la radio ubicada en esa localidad de La Voz Indígena de Tartagal. Y vamos a hablar en este caso con Nancy López. Ella es comunicadora huichí de la radio La Voz Indígena y acompaña desde un primer momento la lucha de esta comunidad que sufrió un brutal desalojo. Hola Nancy López, Flavia Campeis del Foro Argentino de Radios Comunitarias te saluda. Muy buen día a todos ustedes y muy buen día a la gente que están escuchando, ¿no?, esta radio comunitaria. Nancy, se cumplen 2 meses del desalojo que sufrió esta comunidad en Tartagal. ¿Cómo los encuentra hoy por hoy? Bueno, la comunidad sigue lo mismo. Hasta hoy no había ninguna solución. No hay nada. No se han presentado hasta hoy todo este mes desde el comienzo, ¿no?, de este mes de enero. Nadie vino, nadie se acercó hasta hoy. No sabemos nada, la comunidad está ahí, la gente está ahí en la comunidad, la gente que está ahí resistiendo, ¿no?, sobre esta lucha. La familia está sentada todavía ahí sobre la Ruta 86, por supuesto sin techo, sin nada, están ahí todavía algunas familias con los chicos, están ahí con algunos niños recién nacidos. Y bueno, y en estos momentos está cada vez más difícil, ¿no?, este tema de este desalojo que hubo desde hace ya 2 meses que pasó. Hasta hoy no había ninguna solución, nadie escuchó nada, todo están las puertas cerradas, podemos decir, porque no hay una respuesta hasta hoy. La gente sigue ahí. Y en estos momentos, ya hace más de una semana atrás, fueron la gente que trabajan con esta señora que se dice ser dueña de ese terreno, fueron a fumigar en aquel campo, estando ahí la gente con los chicos ahí cerca nomás, no está ni un kilómetro ni 2 cuadras está la comunidad del campo, y ni aún así se fueron la gente a fumigar, están todavía ahí, y ahora estamos viendo que está levantando una casa, no sé para qué, no sé si es para el sereno o para alguien de la familia de la señora que se dice ser dueña de ese terreno. Está levantando una casilla ahí, estamos viendo, y nadie se acerca. Ningún dirigente se acercó hasta el momento. Ahora hay un corte, en este momento está cortada la ruta. Bien, están estas familias resistiendo sobre la ruta y están cortándolo. Sí, están ahí. Están así. Lamentable, es muy lamentable. Yo dije en una ocasión que este mes va a ser un año muy duro para nosotros como pueblos originarios. Porque no hay una respuesta hasta hoy. Las familias siguen sufriendo, siguen estando ahí en el campo donde corre tormenta, están ahí bajo la lluvia y no hay una respuesta. No sé cómo llamarlo esto. Nancy, para contarle a nuestra audiencia, ¿cómo está conformada esta comunidad? ¿En qué sector de Tartagal están ubicados? Lamentablemente, quiero decirle a todo lo que están escuchando esta radio, es una radio muy escuchada. Yo estoy muy segura que mucha gente está escuchando esta radio y es lamentable. Por ahí me pongo muy, muy dolida estoy con esta situación, estando yo acompañando esta familia que están sufriendo hasta hoy. Es una cosa inexplicable. Aquellos que han venido a conocer en la comunidad saben en qué situación está. Todo el pueblo Tartagal sabe la situación que está pasando la comunidad El Quebracho y la Quebrada de Tartagal, En la comunidad donde yo vivo, el Mistol, cuando fumigan, hay un anciano que se puso mal, mal con ese olor de veneno, estaba comiendo y casi vomita con todo el olor que corre del sur. Viene un viento y se va a las comunidades cercanas donde están fumigando. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos parados? Nosotros somos seres humanos. También somos como ellos. No sé, esta señora no le importa lo que nosotros estamos pasando, la familia que están pasando. Si hay un enfermo, ¿por qué estamos enfermos de cáncer, de muchas enfermedades que antes no se veía? No se veía esas enfermedades en el pueblo originario. Hoy estamos viendo muy, pero muy marginado, más que los años que hemos pasado. Es muy lamentable de contar todo esto, pero es también un, puedo decir, como vocera, como uno del pueblo originario, yo tengo que decir lo que es la realidad, lo que estamos viviendo aquí en el norte. Nancy, ¿esperan poder a la brevedad hablar con autoridades, con alguien que pueda darles alguna solución? Las autoridades, no contamos con ninguna autoridad, con ninguno de los dirigentes, no contamos con ninguno de los dirigentes del pueblo originario. No contamos con la ayuda de ellos, con ningún dirigente que sea del pueblo originario. No contamos con nada, nada, nada, absolutamente nada. Hasta hoy nadie se acercó en esos lugares. ¿Cuántos integrantes tiene aproximadamente esta comunidad que sufrió el desalojo? Las comunidades que han sido desalojadas han sido 15 familias. Hoy están resistiendo todavía, 4 familias están ahí. Por supuesto, no con las tormentas, con las fumigaciones que están haciendo. Algunas familias se han ido. En otras comunidades muy cercanas del quebracho, por ejemplo, está la comunidad El Kilómetro 6, la comunidad El Mistol, Kilómetro 5, Talar. Ahí están refugiando algunas familias en unas casas prestadas de la familia de ellos. Ellos se van, pero sí, el día ellos están en las comunidades. Los mayores, más que nada, ellos van en la comunidad El Quebracho. Bien. Pero son 4 familias que están firmes resistiendo todo lo que está pasando ahí en la comunidad El Quebracho. Nancy, te agradecemos muchísimo esta comunicación y, como siempre, vamos a seguir este caso para saber cómo continúa. Muchas gracias. No, yo siempre, la agradecida soy yo, porque siempre la radio siempre está acompañándonos. Ustedes que trabajan, yo los felicito. Sé que no he podido felicitarlos, pero que en este año tan difícil que estamos pasando, podamos seguir mirando hacia adelante, que este año sea un año no tan duro como recién acabo de decir. Este año va a ser un año de lucha, que agradecemos el acompañamiento de todos ustedes, y muchísimas gracias por escucharnos siempre. Un gran abrazo, Nancy, para vos y para todos los compañeros que están allí en Tartagal. Muchas gracias. Buenos días. Estábamos hablando con Nancy López, comunicadora huichi de la radio La Voz Indígena de Tartagal, también integrante de estas comunidades que fueron desalojadas 2 meses atrás exactamente en la provincia de Salta, en Tartagal.